parranda, porque ha llegado el carnaval. Y el que tenga alguna pena, muy pronto la de olvidar. Los morenos que van bailando con su traje de color, al compás de los tambores, van cantando esta canción. Olvide sus penas, vamos a reír, juguemos en el carnaval. Olvide sus penas, vamos a reír, juguemos en el carnaval. Comenzado la parranda, porque ha llegado el carnaval. Y el que tenga alguna pena, muy pronto la de olvidar. Los morenos que van bailando con su traje de color, al compás de los tambores, van cantando esta canción. Olvide sus penas, vamos a reír, en el carnaval. Olvide sus penas, vamos a reír, juguemos en el carnaval.